Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa. Tengo conmigo hoy, como siempre, a mis tres colegas, Antonio García de Anta, conocido como Jata. Hola. Su hermano Roberto Quiño, que ha vuelto de la India, y a Alberto González Carrera, conocido como Ujo. Hola a todos. Os recuerdo que este es el podcast El Paso Raticosa de la página www.f1actual.es y que podéis haceros seguirnos en Facebook, en el grupo de F1 Actual, en Twitter, @F1Actual o el podcast en @PasoDeRaticosa y contactarnos por mail en webmasterf1actual@gmail.com. ¡Comenzamos! En el programa de hoy vamos a tratar la carrera de este pasado fin de semana en la India, en el nuevo circuito de Buda, una apasionante carrera, y vamos a hablar un poco de la actualidad, de las noticias de actualidad. Para empezar me gustaría darle un pequeño consejo a Tito Berni. Tito Berni te va a contar la leyenda de la serpiente blanca. Yo seguía un grupo que se llamaba Whitesnake hasta que en el año 87 a David Coverdale se le dio por americanizar su grupo. Tuvo éxito, sí, pero fue efímero, con una asquerosa canción que se llamaba Is This Love. Cuando se le acabó el éxito en América intentó recuperar a sus fans europeos y ¿qué hicimos? Mandarlo a tomar por culo, claramente. Esto le puede pasar a la Fórmula 1, Tito Berni, si te empeñas en llevártela fuera de Europa. ¿Algún comentario vuestro? No, José, yo me he quedado anonadado. No discrepo de nada. En todo caso, sí diría que la americanización de la Fórmula 1 obviamente no sería más que volver un poco a donde estábamos antes, hace unos años. Si acaso la asiaización lo que podría preocupar. A eso me refiero, no que se vaya a América, sino que se vaya a Asia. Singapur, Abu Dhabi, Corea, India, China. Es que indiscutiblemente es lo que decíamos también en programas anteriores. O sea, Estados Unidos nos puede gustar más o menos, su ambiente, lo que sea. Ahora, es un país o una nación que siempre ha sido de motor. Con lo cual, la opción de correr en parkings, que es además rentable. Bueno, en este caso vamos a tener un circuito en Austin que parece que tiene buena pinta dentro de lo que hay últimamente. Y el circuito urbano de New Jersey, que era una de las noticias de esta semana. La firma del contrato a partir de 2013. Que la Fórmula 1 esté en América no es malo. Que esté tanto en Asia sí lo es. Sí, eso está claro, pero está visto que hoy por hoy la Fórmula 1 lo que intenta, siempre fue un negocio, pero hoy por hoy es más negocio todavía y siempre se intenta sacar dinero de donde sea y estos países en teoría llamados del tercer mundo o emergentes o lo que sea, mueven dinero, con lo cual... Yo creo que no se puede hablar de Asia como lo mismo. Yo creo que ahí hay circuitos distintos, algunos son emergentes, como por ejemplo este caso de la India, y sin embargo había 90.000 personas y había un aforo total. Perdona. No sabemos si las entradas fueron regaladas en fin. Claro. Pero podría ser que funcionara ahí, donde obviamente no va a funcionar seguro es en Corea, porque no se ve perspectiva de futuro. No, sí, no está claro, pero de todas maneras, a mí lo que me refiero más que nada es que sí, la Fórmula 1 puede tener ahí salida o tal, porque, hombre, es un deporte que mola, entonces tendrá salida. Pero son países que, joder, no sé, sin ningún tipo de tradición. A mí es que no me ya me resulta frío de por sí el Gran Premio. Tú, Quiño, que te veo muy muy muy ocupado. Quiño estuvo allí. ¿Conseguiste salir de la tienda de campaña india o no? Sí, bueno, estuve intentando acceder a través de Pakistán, pero no fue posible. En la frontera me deportaron otra vez vía Madrid. Dado tu aspecto, no me extraña. No, te puedo decir que la vi en un kebab, o sea que el ambiente era el mismo. Es cara. Claro, busqué lo más parecido a la India y dije, coño, lo veo en un kebab, comiendo tranquilamente y listo. Aprovechando este impacto, vamos a empezar a analizar un poco el Gran Premio de la India. Una apasionante carrera, como decía, en la que Vettel ganó seguido por Button. Alonso le virló un podio a Weber, Massa chocó con Hamilton, Schumacher y Rosberg llegaron juntitos a meta. O sea, esta carrera la hemos visto tres o cuatro veces durante esta temporada. ¿Qué os ha parecido? A mí, lo de apasionante es irónico porque ha sido una auténtica mierda. Yo creo que más de lo mismo. En principio, yo creo que Vettel estaba escondiendo rendimiento todo el fin de semana. en principio, porque es que además es que se veía una vez más. Todo el año, ¿eh? sí, toda la temporada. Lleva así, oye, tuvo una primera parte de la temporada un poquito más ajustada, a lo mejor, pero es que ahora, desde el parón veraniego, esto es un escándalo. Sí, tuvo antes del parón veraniego, precisamente un par de carreras ahí flojas, pero vamos. Sí, no, es que parece realmente que estemos instalados en una carrera tipo, que hayan cogido ya como el esquema y realmente hay repetición de otra. Hay una cuestión que yo creo que es importante, como siempre, hablando de neumáticos, y es que creo que los equipos ya le han pillado el punto a los neumáticos, ya se los conocen más que de sobra. Menos Ferrari, probablemente. Seguramente. Que no saben, no sé qué coño hacían este fin de semana con las gomas más duras de todas. Creo recordar que no se usan desde Barcelona, cuando, por cierto, se dice que Alonso incluso se dejó doblar para protestar por esas gomas. Sí, es cierto. Y si no se dejó doblar, pues poco menos. Y este fin de semana su rendimiento no ha sido nada malo. O sea que a mí me parece un poco desconcertante. Nada malo, sí, dentro de la mediocridad de Ferrari, sí, de no aspirar, sí, a la, sí, no, dentro, sí, del, sí, coche que tienen. Pero me refiero que podrían estar rodando un segundo más lento que sí, los demás. Y arañando alguna posición que no tendría ni que estar en ella, desde luego. ¿Sabes? Pero sí, eso es el trabajo de Alonso, ya, sí, no es tanto. Sí, no, es el trabajo de Alonso, no, indiscutiblemente. Yo creo que Alonso ahí hizo de cosechadora. El error fue de Red Bull por hacer entrar tan pronto. Probablemente tendrían problemas de gomas, pero yo creo que regalaron la posición. Sí, no, eso lo queremos todos, pero lo cierto es que Alonso, desde luego, la carrera que hizo es de nuevo memorable y siempre teniendo en cuenta la oscuridad en la que corre, porque es que es eso, o sea, no deja de ser una carrera gris y oscura, pero sin embargo hay que reconocer que su trabajo es impresionante. O sea, es una cosechadora intergaláctica, es una locura. Una locura, no, desde luego, o sea, yo por eso pienso que Ferrari en algún momento tendrá que reaccionar, porque no puede dejar pasar la oportunidad que tiene con semejante piloto, porque es un piloto que le puede dar títulos a Ferrari, o sea, indiscutiblemente, si con el coche que tiene hace lo que hace. Hombre, nunca se puede saber, ¿no? Vamos, para tener un buen coche. Bueno, lo que nos quiere decir eso es que si tiene un buen petardo, pues va a correr bien. Quiño no se cree nada. Acertadísimo el comentario de Quiño. Vamos. No, claro, Quiño ya no se cree nada de Ferrari. Hombre, vamos a ver, hay que ser serios. No me defiendo. A mí lo que me preocupa es que Red Bull está demasiado por delante de Ya, pero eso lo hablábamos Ferrari como para recuperar tanto. Vamos a ver, eso lo hablábamos el otro día y vosotros el otro día incluso pensabais que, bueno, que no, ya no me acuerdo exactamente que si Mercedes, creo que era de lo que habíamos hablado, que si podía dar un paso para adelante, que oye, que las que cosas... Que tiene que darlo. Ya, que se pueden descubrir cosas y hacer cosas. Ahora, yo es que veo tan claramente superior a Red Bull, que es que yo dudo mucho que el año que viene, se pueda hacer algo. A lo mejor ganarle alguna carrera, puede ser. Mira, sí. tan sobrado dicen que puede ir este Red Bull, que al menos lo comentó el jefe de equipo, que Vettel hizo la vuelta rápida en la penúltima y la machacó en la última con el Kers apagado y con las revoluciones limitadas. O sea que realmente pues no estaban. Sea cierto, realmente no estaban. Como sí, sea sí. Cierto. Cuidado, a lo mejor es un farol, pero son palabras de Horner. Sí, no, ya, desde luego. O sea, es que si eso realmente es así. Yo ya no sé si sería. No sé si es cierto, no. Ahora, desde luego, es eso, ¿eh? O sea, vamos de culo y contra el viento. Lo preocupante no es si. Bueno, si es cierto o no, pero el dato es que nos lo estamos incluso planteando, que eso ya es la hostia. Sí. Pero bueno, es lo que. Por eso os digo que no sé. Pero de todas maneras, lo que está bien claro, o sea, en estas carreras, es que Red Bull lleva la mitad de la temporada como mínimo guardándose cartas por todos lados y sin enseñar nada de lo que tiene. O sea, yo los veo correr, vamos, lo veo correr, que eso es otro tema aparte, ya el tema del segundo piloto, pero Vettel está corriendo de una manera tranquila, como quiere, entra cuando quiere, sale cuando quiere, hace la táctica que le da la gana, te mantiene detrás. Casi sin presión, sí. Es que no, yo creo que lo que se ve es lo que hay, es evidente, tiene una ventaja abismal. Yo creo que hay no tienen que esconder nada, se ve. Creo que habría que poner las cosas en perspectiva. Realmente creo que estamos hablando del mejor coche en mucho tiempo. Sí. Un coche que está a punto de marcar una época. Sí. Una época desde hace mucho. Entonces, tanto en cuanto a victorias y sobre todo en cuanto a poles, que es un poco lo que marca la velocidad pura de un coche. De un coche, sí. Y ahí obviamente está yendo a por la marca de Mansell y sí. Puede conseguirla. El RB6 fue el punto de partida de esto y realmente llevan 3 años y el ciclo normalmente debería ser de 5 años, ¿no? Como lo tuvo Ferrari con Schumacher. O sea, otros 2 años de dominio. Hombre, no lo sé. Es nunca, eso, no sé eso, si eso claro. Es matemático. Claro, no, matemático pero, no es, claro. Desde luego. Pero está claro que va a crear tendencias para el año que viene, obviamente. Hombre, la progresión, desde luego, desde el comienzo del equipo hasta ahora, ya no solo de ahora, es que es fulgurante en todos los sentidos y han alcanzado un nivel, no es como si hayan puesto ahora las cotas de lo que tiene que ser un equipo a nivel de todo, de funcionamiento, de eso, sí, es increíble. Eso es otra cosa, el funcionamiento del equipo, los pit stops que son rapidísimos, todo funciona a la perfección. Sí, sí. Hombre, es que es normal que funcione. Y es que además ves los marcadores de toda la temporada y es que han hecho, creo que ha hecho un cero Weber en toda la temporada, el resto es que no ha abandonado nunca, o sea... Sí. Vettel no ha bajado de la cuarta. Los problemas del año pasado de fiabilidad y de errores a eso me refiero, ya nos cometen. Sí, no, está pero claro. Tal es la superioridad que eso es lo que les permite no meterse tanto en problemas de fiabilidad. Vamos a cambiar de tema y vamos a ver qué os pareció el circuito de Wood. Bonito, feo. Sucio. Sucio. El polvo fuera de trazada, eso sucio, es una de las polémicas. Sucio, cetrino y no sé qué decir. Otro circuito que le harían falta unas palmeras, como decíamos. Pero de todas maneras, no, el circuito a mí como circuito, como pista, no me ha parecido mala. A mí me gusta más la de Corea, ya ves tú. Sí, bueno, oye, a mí este circuito no me parece, vamos, no me parece malo. A mí me gusta, es bonito, me gusta, joder. El segundo y el tercer sector me gustan, el primero es muy rápido, tiene una recta buena para adelantar. Está bien, sobre todo si no te comes las chicanes, como algunos que no, claro, que luego ya, lo pagan, sí. Porque invita mucho, la verdad es que esas curvas de cuarta claro, así que tienes son invita a los tontos, los invita siempre, o sea, siendo objetivo es un circuito chulo. El tema es dónde está enclavado. Lo que hablábamos, o sea, antes como de circuito países. Realmente no es mal circuito, es un trazado, a mí también me ha gustado, pero vamos. Eso sí, yo para el año que viene propongo una carrera de Tata Race Cars o algo así para limpiar la pista, porque es que además no es fácil. No hay que fácil, limpiar la pista, porque... es que lo que hay que limpiar es fuera de trazado. Yo no entiendo por qué no pasan una máquina la noche anterior y limpian el polvo o algo. Porque no la tendrán, pero de todas maneras... O la rían para igualar el grip en el circuito, tío. Pero si no vas a igualar, pero por lo menos que no sea tan exagerado. La salida de Alonso, por ejemplo, os fijáis que se fue por fuera y se le fue el coche. Sí, se le fue, pero, vamos. Tuvo suerte de controlarlo y perdió una posición. Sí, tuvo mucha suerte en la salida. Pero vamos, que sí, que es un circuito... Vamos, a mí en principio no me disgusta, ¿eh? Me parece hombre, un circuito, sería la primera parte del país que consiguieran tener limpios en su historia, ¿no? También te digo. También eso hay que tenerlo en cuenta, es cierto. Estamos pidiéndoles un reto que, claro, si uno visita todo el resto del país... Es lo que hablábamos antes. Limpieza, no encuentro. Es que es lo que hablábamos antes, es el hecho de hacer carreras, de realizar carreras en países sin tradición y sin ningún tipo de carisma ni de nada. O sea, yo... Vamos, de hecho creo que ya lo hemos comentado también. Estuvimos haciendo chistes sobre las actuaciones de comisarios y demás peña que circundan los circuitos en este tipo de países, que es acojonante, o sea, esas carrerillas que se echan. Sí, pero a pesar de todo, a India no hay que menospreciarla como... Oye, no la menosprecio de nada. Porque en India... ha habido tradición automovilística, aunque no lo sepamos. Entonces, sí, no. Y sí, porque además... Eso, es una colonia británica y obviamente el automovilismo ha estado presente. Y obviamente además son 1.200 y pico millones de habitantes que... 1.600. Son dos pilotos probadores que pueden correr o alguno está corriendo, en fin. Digamos que no empiezan de cero. No. De hecho, las gradas estaban bueno, a tope. También es ahora que en este mundo globalizado de cero no se empieza, pero no es un país, o sea, no me jodáis. Yo creo que Corea empieza de cero. Si hace 15 años os dicen que se va a correr en la India, ¿qué decís? Me da la risa. Entonces, ¿no? Pero me da la risa la misma que me da que se iba a hacer un mundial en Sudáfrica, ¿sabes? La misma. Y mira, el mundo cambia. Sí, hombre, en los 50 y tantos se corría en Marruecos. Sí, en Trípoli. Estaba leyendo esta semana el libro de Neubauer y parte del de Nuvolari, y en Trípoli se corría, por ejemplo, había una pista. En Trípoli. Bueno, está bien. Hablado ya del circuito, de esta sosa carrera, vamos a hablar un poco de la actualidad, ¿no? De la carrera de New Jersey para 2013 ya hemos hablado, poco más que decir. Polémica, hay una polémica ahora con el suelo pivotante para el próximo año. ¿Habéis leído algo? ¿Os habéis enterado? A mí, antes que nada, no me gustaría cerrar la parte de la carrera sin comentar un tema que me molestó bastante y que es el hecho de la calificación con los Force India y los Toros Rosos sin salir en la Q3. Sí. Una vez más, otra nos vez, han tomado sí, el pelo más, a sí. nosotros Ajá. y a toda la gente que ha pagado su entrada. Sí, sí. Pero eso ya no es nuevo, eso ya vamos. Sí, ¿qué vas a decirle? Ya no me parece un escándalo. Tienen que obligarlos. Tendrán que cambiar la reglamentación. Está claro que eso es un fraude completo. Que no salgan, o sea, a mí me parece increíble. Ya me parece increíble lo del ahorro de... Pero bueno, eso lo puedo meter dentro de todo el tipo de estrategias y demás historias. Pero, no sé, me parece... Vamos. Es desvirtuar el espíritu de una calificación. Sí, pero por completo. Ya, como ya no es nuevo, tío. O sea, ya lo hemos hablado. No, no, claro. Y no, ya me cansa tanto como lo de Massa, ¿sabes? O sea, bueno, ya, pero... Entonces, pues eso te digo, es que de la carrera yo creo que hay algunas cosas... Ya está. Parece que nos revelamos, queremos volver a la carrera. Yo quiero hablar. No, es que si introducimos el tema Massa, entonces tenemos un monógrafo. No, vamos a hablar de Massa, pero me refiero, joder, o sea. Sí, hombre, volvemos a hablar, volvemos a repetir lo mismo. Vuelvo a repetir lo mismo que llevo toda la temporada. Está Button ahí. O sea, yo estoy flipando con este tío, ¿eh? En serio os lo digo. O sea, yo para mí estoy flipando con el mundial que está haciendo. O sea, Hamilton lo tiene, pero, o sea, relegado al ostracismo, a la miseria. Está completamente... Yo ya no sé... A Hamilton le están afectando, creo, los problemas personales que tiene. Eso ya lo sé. Te digo más. Mira, yo creo que el podio de este fin de semana es el podio de la temporada, si te descuidas. Al menos en cuanto al rendimiento y al pilotaje, calidad y demás, yo creo que... Es el podio de la temporada. Es el podio de la temporada. Sí, sí, tienes toda la razón. Si fuese por méritos, desde luego. Ahora, y me atrevería a decir que incluso podría ser por ese orden, incluso. A mí, desde luego, lo vuelvo a recalcar, me parece impresionante la carrera de que ha hecho Button. No, lo digo en serio. Ya simplemente por el hecho de estar ahí, de ser, digamos, el piloto en estos momentos, que es una tontería decir eso, pero es que parece cierto, el único que puede presionar un poco a Vettel, que no es que lo pueda presionar, porque no lo presiona, y correr de esa manera, o sea, sabiendo, incluso lo comentaba el grandísimo Lobato y sus acompañantes, lo comentaron en carrera, dijeron que cómo es posible que un piloto no se desconcentre corriendo así, o sea, si piensa o no piensa que puede alcanzar a Vettel, que no puede, viendo que está jugando con él, para mí le doy muchísimo valor a eso, o sea, que es cierto, que para mí es una carrera de nuevo... Impresionante. No, es como la carrera de Alonso. Ellos son profesionales, salen a hacer su trabajo, tienen que correr lo mejor que puedan. Ahora, lo que es evidente es que, como decía Lobato, pues en cierto modo juegan con él, porque no hay manera de alcanzar ahora su pundonor de piloto y bueno, le obliga pues a Lobato, a pilotar lo mejor que puede. Que Lobato no es mi libro de mesa, desde luego, de noche y de mesilla. Bueno, quiero vuestra opinión sobre el tema del Toro Rosso, cómo está corriendo y Alguersuari y demás. Este es un tema interesante de saber. Jaime lo dijo. ¿Cómo gana rendimiento es las últimas cinco carreras? Sí, la escudería que más ha mejorado desde el verano con diferencia. Ahora, ¿vale la pena? No sé, están hablando de que si... Van bueno, con para reivindicarse como jugadores, en fin, no sé, eso es pan para hoy, hambre para mañana. No, para reivindicarse como piloto, desde luego, le está valiendo, porque sí, a Buemi lo tiene completamente, luego, ahora en este equipo, momento lo tiene completamente defenestrado a Buemi, o sea, le está pegando un repaso. Es el piloto en este momento que se ha decantado. Repaso. Sí. A nivel de puntos conseguidos, actuaciones. Pero es que estamos con lo de siempre de los puntos, tío. Que sí, que son millones, pero vamos. Sí, hombre, es muy. Es, sí, pero es la guerra que tienen ellos dos. Ya, sí, pero su equipo, digamos que se ha decantado a su favor. Sí. O sea, en su guerra personal. Ligeramente en el a su equipo, favor, sí. Porque en calificación está mejor sí. Buemi. Los puntos de equipo, digamos, para el equipo son millones. Hay unas posiciones que se están jugando Toro Rosso, pero yo creo que eso no justifica la gran inversión que han tenido que hacer para poner el coche a estas alturas, a este nivel. A esto no suena la flauta. Ellos sabrán. Me das tu permiso ahora para hablar del suelo pivotante, que me habéis jodido 6 minutos, tío, intentando darme largas, pero voy a sacar el tema del suelo pivotante. Saca el suelo pivotante. ¿Qué os parece la prohibición del suelo pivotante? Yo realmente no entiendo absolutamente nada de lo que es el suelo pivotante. Es que estamos en lo de siempre. Yo pienso que la Fórmula 1 es un deporte que es eso. O sea, es investigar, es arriesgar, es jugártela. En aerodinámica, siempre. En lo que sea. Lo que no entiendo son las normativas restrictivas a mitad de temporada, cuando pasan 4 carreras, cuando se mueve una cosa, cuando deja de funcionar otra. No entiendo esto. ¿Tuquiño? Yo pensé que estábamos hablando de carreteras secundarias con lo de suelo pivotante, porque aún las disfruté este fin de semana. Pero vamos, pienso lo mismo que acaba de decir mi hermano. O sea, todo lo que sea restringir a mitad de temporada y nuevas normativas para capar y recortar, contrario. Yo no lo tengo nada claro, desde luego. Obviamente no voy a opinar porque no tengo nada claro esa problemática. Pues bueno, me parece muy bien. No, es que es cierto. Siento, o sea, no ser de ayuda. Ahora me explico por qué no queréis hablar del puto. No, vamos a ver. Ahora ya lo sabes. Es que es cierto. O sea, vamos a ver. Para mí, en principio, es un tema que se me escapa. O sea, porque tampoco entiendo. Tú desde tu grado de ingeniería, tío. Claro, por eso te digo. Desde mi grado de ingeniería alto, es una cosa que se me escapa. Con lo cual, no puedo opinar. Lo que sí puedo opinar es que estamos en una Fórmula 1. Extrañísima, o sea, aquí en vez de evolucionar parece que lo que se quiere es involucionar, o sea, cada solución nueva que se saca, cada lo que sea, tanto en aerodinámica, que sí, por supuesto, que tampoco es lo que a mí me guste, pero es lo que hoy por hoy va, con lo cual estamos con aerodinámica. Pues joder, si estamos con aerodinámica, deja que las cosas evolucionen y deja que vaya para adelante. Yo no puedo decir mal, porque tampoco ya te digo, o sea, es que aerodinámicamente no puedo comentar el caso, ya lo tengo claro. No, mientras no veamos que todos estos cambios son para mejor, y es de momento es el mismo lo único que vemos es dar bandazos con normativas y que no seguimos sin ver el espectáculo que queremos ver en pista. Entonces, pues bueno, a es ver. Que es el mismo otra tema nueva. Que el famoso alerón ultraflexible. Estamos con ahora también a vueltas con el alerón ultraflexible de Ferrari. Es que es exactamente lo mismo. O sea, que a mí qué coño me importa que sea alerón ultraflexible o que sea más rígido que la pata de una cabra. Me da lo mismo. A propósito del alerón ultraflexible, ¿no habéis leído las últimas noticias que han salido esta tarde? Que dicen que es posible que el alerón que Webber perdió en Monza, en la parabólica, cuando se hostió, que haya llegado a manos de Ferrari. A través de los comisarios de carrera. Yo creo que sí. O sea, vamos a ver, seamos serios. Si alguien hace eso, desde luego, si es cierto, eso ha sido Ferrari. O sea, es más claro. Estoy por decir que le han puesto celo y que es el mismo. Lo han repintado. Mira, vamos a ver. O sea, es que estamos en lo de siempre. O sea, lo de. Yo pienso que hay una normativa. O sea, si dentro de esa normativa los ingenieros exploran los límites, que es que. O una de dos, o lo permites porque está dentro de la norma, o no pones normas y dejas que esto sea cada uno campe por sus anchas. O sea, es que yo es lo único que veo. No, son las normas de seguridad y punto. No puedo entonces decir tendríamos una Fórmula 1 llena de electrónica y aerodinámica, y eso tampoco lo queremos. Sí, porque aparte de todo, por ejemplo, en eso, que no sé nada, pero sé una migaja más que del suelo pivotante, resulta que el problema ya no es que sea ultraflexible, o ya lo digo, o más rígido que la pata de una cabra. El tema es el anclaje. O sea, el problema lo tenemos en el anclaje, que es como va anclado ese alerón a la bigotera. Yo no sé, es una cosa. Se equivocaron de tuerca, eso está por claro. Por eso te digo, o sea, ese es el problema. Era eso del es 12. Lo que la normativa donde el anclaje. Yo te lo joder, a lo mejor ese aleteo provocaba un apoyo extra, o quién sabe. Tú sabes si realmente el ingeniero no quería que tuviera ese eso, movimiento. Eso fue como, me acuerdo, como una cosa que hizo José hace unos años. Creo que era con lo del coche, no era el FEDAC, era con algo de esto, que mandaste una en el Día de los Santos Inocentes, con lo de la mano que era iban las pelotas. O, que se tapaba con la polla, sí. Que se tapaba con la polla, efectivamente. Es que es eso, o sea, a mí, no sé, como no entiendo, me suena chiste todo. No, lo que está claro es que el aerodinamista de Ferrari parece como cuando yo saco la mano por el coche con la ventanilla y la pones contra el aire y dices, así va bien. Descaro. Y punto. Mira, en todo caso, lo que están haciendo es todo cara al año que viene. Entonces, sí. Pues, bienvenido sea, es lo que hay. Simplemente sí, pues tienen que ir probando si se mantiene, ¿no? Y punto. Si se mantiene, porque es que el tema es tan que no se sabe si eso va a ser legal o no. Porque lo del suelo pivotante al final. Eso está ilegalizado. Por eso. El alerón pasa todas las pruebas de la FIA. O sea, sí, que sí, es, legal. Es totalmente legal. Dentro bueno. De unos años nos enteraremos de cómo se hacía ese alerón tan raro, que tan flexible. Perdón. En fin. Vamos a pasar a otro tema, otra noticia de actualidad: el fichaje de Kimi por Williams. ¿Lo veis? ¿No lo veis? ¿Os gustaría? Eso significaría tener 6 campeones del mundo y 14 títulos, quiero recordar. Sí. Sí, bueno. Claro. Es 14 títulos repartidos entre ¿cuántos? Entre 6. Claro, por eso digo, ¿no? Pero ¿a cuántos tocan por el cuartito? Sí, haces una media, tío. Te diría que a dos y algo, tío. Bueno, no le quitemos mi mérito a Kimi, en todo caso. Yo lo doy por bienvenido, en todo caso. Yo también. Yo, mejoraría, estoy seguro de que mejoraría lo que hay ahora mismo en Williams. Mejor pero, que Barrichello, vamos. Obviamente, vamos. Barrichello pues, está pensando en la jubilación. Él no, pero... Pero eso ¿quién está pensando por él? Mucho habladuría, ¿no? No, están en negociaciones, están en negociaciones serias. Además. ¿Qué le ofrecen? Se ofrecen sabe, el helados, disfraz, helados vodka, libertad plena. No, y, a mí todo y, piloto y que le caiga. Y un coche a evolucionar de mitad de parrilla para abajo. Yo te digo una cosa, o sea, yo lo que tengo claro es que en parrilla lo que quiero son pilotos rápidos. Luego que sean más excéntricos Kimi o menos excéntricos, por eso, ahí estamos. Un poquito. A ver, yo no sé quién le tiene que ofrecer algo a quién. Porque aquí estoy viendo la clasificación y Williams... Leo 5 puntos. Claro, ahí está. 5 puntos. A falta de dos carreras. Un equipo de parrilla, de mitad de parrilla para abajo, pero muy o sea, abajo. Es que además el siguiente es Toro Rosso con Sauber y T41. Es un escándalo, es tristísimo. 5. Hombre, vamos a ver. Está claro que Kimi les puede dar más puntos. Y Renault también, a lo mejor. Y Renault, efectivamente. Sí. Ahí está. Probablemente más Renault que Kimi, ya veremos a ver. Bueno, hombre, a Kimi si le das un buen motor. Kimi es un piloto, a mí sí, me gusta, no, pero, siempre hoy, lo he dicho. Pero más que hoy por hoy. Si lo dices al micro, igual te escuchamos. No leo un carajo, tío. Ni uno ni otro. Raikkonen, titular de marca cuando ganó su mundial. Ah, sí, es el mismo que pusieron en Inglaterra. Por lo menos no fue Alonso. A mí me hizo gracia. Ni uno ni otro. Raikkonen. Yo dije, bueno, perfecto. Era Ferrari, no era Raikkonen. No, a mí me gusta, siempre me ha gustado como piloto. Y es más, cualquiera... del que hable mal la prensa, seguro que es buen piloto. La prensa española, claro. Exacto. Ahora estará dispuesto Kimi, porque ya sabe lo que le toca, a luchar de mitad de parrilla hacia abajo para la temporada que viene. Es que ese y evolucionar un coche. Eso, exactamente. Mucho trabajo, tampoco tanto, porque ahora los días de prueba están limitados, o sea que tampoco va a tener tanto. Pero para Kimi es un problema. Porque Kimi yo creo que es un piloto de ponerle un coche. No lo veo un piloto... No lo veo un Alonso. Va a sacar adelante un coche. Efectivamente, no, yo no lo veo un Alonso. Ni de coña. Claro, ahí estamos, ni un Schumacher. O sea, yo lo veo, pues eso, un piloto rápido. Pero un piloto rápido... ¿Eso es una cerveza? Que necesita un coche. Alhambra patrocina este... Este programa. Este programa. Bueno, Alhambra y el Magreb. Acabemos con Kimi y vamos a tocar el último punto del día de hoy. De la actualidad. Los coches cliente. Se vuelve a hablar de que se puedan comprar coches y correr con un coche comprado. ¿Lo veis bien? ¿Lo veis mal? Yo lo veo fatal. A mí, mi seguro, si quiero un coche cliente, pago un suplemento. Yo lo veo fatal. Yo, desde luego, no estaría por la labor. Desde luego, estamos hablando de fabricantes y esto, cada uno a lo suyo. Ojo con esto, porque eso quiere decir cada uno lo suyo y quiere decir también otros conceptos que también se están discutiendo, como algunos acuerdos de McLaren con otros equipos y demás. Sí, pero son acuerdos para motores, transmisiones, electrónica, túneles de viento, pero no para chasis, que es ahí donde radica... En efecto, ahí está la cuestión. Si dentro de lo que debe ser un coche autóctono hay que meter esa parte o no, o simplemente sería el chasis. Yo pienso que a putas todos, o sea, lo tengo muy claro. Y la Fórmula 1 es un negocio. Yo lo veo de esa manera, ¿eh? Y podría ser una solución incluso económica para ciertos equipos o sí, pero sería desde mi punto de vista sería degradar más todavía la Fórmula 1. ¿Degradarla? Bueno, no creo. Yo la Fórmula 1 se degrada de otra manera. Al fin y al cabo, vuelvo a repetir, yo la Fórmula 1 siempre también lo he entendido. Es un deporte, pero con una parte importantísima de negocio. O sea, es que eso es indiscutible desde siempre. Claro, pero no lo puedes convertir en un concesionario. No, o sea, yo no hablo de un concesionario. Aquí, no. Lo que subyace es un tema de presupuestos, obviamente. Aquí hay un tema de gasto de la Fórmula 1 que tiene que ir hacia abajo y tiene que seguir yendo hacia abajo. ¿Por qué? Que es lo que hay. ¿Por qué? Yo no lo entiendo. ¿Por qué? Porque es que no van a entrar más equipos. Esto no se va a renovar. Estamos hablando de... No sé, al final... Estar hablando de tres escuderías que pueden apostar el resto, pues mira, los que se han ido y otros que se pueden ir. Estamos hablando de muchos casos de millonarios que hoy están aquí y mañana están allí. Yo me acuerdo, sabes, la época turbo, que era carísimo todo y había precalificación. O sea, había equipos de sobra. Sí. La situación económica no es la misma, pero bueno, volverán las oscuras golondrinas. Claro, es que ese es el, no, vamos a ver, es que yo también pienso que el problema está también, es llevado muy a cabo, pues eso, a la sociedad en la que estamos hoy por hoy, y que hoy por hoy yo creo que la Fórmula 1 nunca ha sido tan cara como es hoy por hoy, ¿eh? O sea, hoy ha sido mucho más cara, cuidado. ¿Tú crees? Joder, Toyota con 500 millones de euros de presupuesto, eso no lo tiene ahora. Sí, pero es que ahora tienen que, en teoría, declarar unos presupuestos, pero yo creo que es en teoría, o sea... Sí, yo también creo que es en teoría, pero no llegan a los 500 millones ni por asomos. Yo creo, pero por ejemplo el nivel de... Bueno, es igual, si no me refiero a eso. Yo lo que me refiero es que yo creo que puede ser una solución, joder, o sea, vamos a ver, tampoco es tanto problema, o sea, no sé cómo decirte yo, a los constructores, por ejemplo, de motores que puedo acceder dentro de la Fórmula 1, si me quitas Renault y no sé, o sea, poco más. O sea, eso para mí no va a ser un problema, o sea, no, tampoco le encuentro mayor historia, o sea, es un pues nada, si hay tres fabricantes, hay tres fabricantes, y el resto, pues hostia, a buscarse la vida con lo que te dan. Incluso puede ser más competitiva. Sí, no, si ya no poco sé. Más de tres fabricantes hay, creo que hay cuatro fabricantes de motores, ¿no? No sé, buscarte la vida. A lo mejor incluso es eso, es más, hay más pelea. También los equipos solamente a lo mejor necesitan hacer el desembolso económico, pues eso, entre comillas, pero de alquilar un coche. Me está rompiendo los esquemas, tío. ¿Estás de acuerdo o no? Porque no me ha quedado. Yo en principio no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo por una cuestión moral mía personal, en el sentido de que estoy hablando de eso, de que yo para tener un coche tengo que pagar más, o sea, para tener un coche cliente, mi seguro, y entonces pues por eso no estoy de acuerdo, porque lo veo bajo esa perspectiva, pero entiendo que sí que está bien, entiendo que está bien. El típico ejemplo de gallego. No, es que es cierto, o sea, vamos a ver, si hablamos en serio, hay muchísimos equipos que hoy por hoy tienen unas necesidades económicas que para sufragarlas son inmensas, o sea, es que no hay dinero, o por lo menos no se invierte, o sea, no hay tanta ya patrocinadores, no hay, es muchísimo más difícil, pienso yo. Pero es que ya no es un equipo de Fórmula 1 con identidad, con no sé, yo no estoy de acuerdo para nada. ¿Pero qué para nada. Que, no, es que se pasó, vamos a una Fórmula monomarca y se acabó el tema. Para nada. Pues hombre, eso no es la Fórmula 1, es indiscutible. Eso es la GP2 o la Fórmula Indy. Sí. Pues ahí estamos. Sí. No lo sé, es un tema muy complicado, ¿eh? O sea, muy complicado. Habría que dar prioridad a los fabricantes de chasis, ponérselo fácil para que haya más chasis y nada más, y el resto que lo vistan como le dé la gana. Ahora, si no partes de eso, pues entonces apaga y vamos. Yo no lo veo nada bien, desde luego, nada bien. Tienes que ser capaz de poner un coche en pista. Será mejor, peor, si no te da el presupuesto, no entres en la Fórmula 1, ahora el que entre, que se haga su coche. Sí, pero el problema es que los millones son segundos en pista y las diferencias ahora mismo son brutales. Ya no son tanto como eran, pero en cuanto a presupuestos siguen siendo brutales y eso se nota en pista. Y luego, claro, hablamos de los lentos. El problema creo yo es que 107%, en fin. El problema creo yo que es el siguiente, a ver si no me pierdo. La FIA se ha empeñado en que entrase Cosworth, que sería una buena solución para que la gente se fabricase el chasis y tuviese un buen motor. Pero Cosworth... Y barato. Perdón. Efectivamente. Cosworth no ha estado a la altura porque, vamos, lo han ido dejando todos. Por otro lado, la FIA ha puesto más énfasis en la aerodinámica que los motores, con lo cual el motor pierde importancia. Entonces, yo vuelvo a lo de siempre. Creo que habría que darle más importancia al motor. Es que yo es lo que me estaba refiriendo. Si quieres, o sea, hasta me trago que motores limitados para que se pueda fabricar a bajo precio y que la gente fabrique sus chasis, que no es tan difícil. Yo, vamos a ver, si yo es que lo, a mí lo que me parto es que yo estoy hablando de motores. O sea, yo a mí lo de, por ejemplo, lo que decía Quiño, de lo de los chasis y tal, si tengo la verdad, eso es lo que menos me importa. O sea, a mí lo que me importa es la motorización. O sea, y si hay dos, tres fabricantes de motores... Pues joder, pues me parece estupendo que el resto compren esos motores. Por eso hay que cortar la aerodinámica, por eso hay que conseguir. Y luego el chasis, por supuesto. Pues pero es que es la señal de identidad. Es lo que va a decir cómo se comporta un coche. Yo luego le puedo poner un motor que pete más, que pete menos. Pero es que ahora mismo el mayor gasto, están hablando de reducción de gastos, y el mayor gasto con diferencia es en el departamento de aerodinámica. No tiene ningún sentido. Exactamente. Claro. Es que sería volver precisamente en ese sentido una Fórmula 1 mucho más barato, o sea, con menos complicaciones a nivel técnico, con lo cual sería... abaratar costes muchísimo. Menos túnel de viento, menos DFC, menos un montón de cosas que cuestan un montón de pasta. Por eso te digo, yo pienso haber siempre más pista y por eso yo pienso que esta Fórmula 1 es lo más caro que ha habido, porque es que se necesita un desarrollo tecnológico inmenso, o sea, me refiero a ese aspecto. Inmenso, y tan inmenso que es que hay equipos que es imposible que puedan competir en estas condiciones actuales, jamás, o sea, olvidémonos, o sea, hay un ejemplo claro que son los tres equipos nuevos. ¿Por qué están tan atrás, tío? Porque aerodinámicamente no tienen experiencia y están, no son capaces de ya, y mira, para esto, José, si es que estamos hablando de que esta temporada ha habido un equipo que ha pasado por encima del resto de una manera, o sea, brutal, y que se está y que guarda cosas, es más, que está corriendo con un potencial de mínimo. O sea, no sé cómo decir, joder, o sea, a mí lo claro, que pero pon motores, o sea, que y que solamente la gente realmente funcionan, si es que eso también lo tenemos comprobado, o sea, funcionan dos, tres, cuatro motores, o sea, el resto no va a haber una Fórmula 1 en la que estén cuatro escuderías luchando arriba, nunca la hubo y nunca la habrá, o sea, es que eso exactamente es ahí a donde quería ir, o sea, esas diferencias las va a haber, las va siempre, a haber siempre, sí, pero puede ser que pongamos un límite de gasto, dentro de ese límite de gasto va a haber escuderías que sí, si quieren progresar, hay gente que vamos, hay gente, hay equipos que pueden, se me ha ido completamente. Hay equipos que pueden, un momento histórico, no, que en la pueden, mundial, que pueden, o sea, luchar en mejores condiciones, es a lo que me refiero, o sea, aparte de abaratar los costes, hacer que las carreras sean más competidas, o sea, no que sea este desfile. Pero porque hoy por al final hoy necesitas es presupuesto. Desfile. Tú eres HRT, eres Hispania, eres Lotus, necesitas presupuesto. Si no tienes presupuesto, no puedes sacar alerones nuevos, ni puedes investigar, ni puedes hacer absolutamente nada. Punto. Tu desconocimiento es total del tema, partes de ¿y casi dónde de cero. Ese dinero? Es que ese es eso, tema, se demuestra, o sea, eso se demuestra en las fórmulas de. Tienes que reducir gasto. No, las fórmulas monomarcas. Siempre hay un equipo que domina porque tiene más recursos o más conocimientos, digamos. Sí, por lo general en ese tipo de marcas es más conocimientos de trayectoria, sí, como y, equipo. Y los equipos nuevos de Fórmula 1 no tienen conocimientos de aerodinámica, les está costando una barbaridad recuperar lo que no saben. Exactamente, y de hecho buenas estructuras a nivel de estas categorías inferiores dan saltos de unas a otras, y si la estructura como equipo es buena, cuando cambian de categorías, por lo general el equipo sigue haciendo un buen papel. O sea, no es cuestión de que estemos corriendo ahora en la F2 o que estemos corriendo. O sea, si el equipo es bueno, lo hace bien en cualquier categoría, digamos, de la que corra. Entonces tú lo que tienes que hacer es permitir, digamos, un acceso más fácil a la Fórmula 1. Es precisamente partiendo de ese concepto, o sea, volver a la simplicidad. Las diferencias luego van a estar en tu experiencia en la Fórmula 1 y los por eso, equipos. Pero eso hay que bajar costes. Pero es que los proyectos empresariales nunca pueden ser. O sea, yo tampoco. O sea, ahora tengo mismo que ponérselo fácil. Ahora, la gente tiene que ganárselo en pista. Evidentemente. Haciendo luego bien su labor, y no va a ser un paseo de rosas. O sea, van a tener que coger, y el que quiera continuar en este negocio sabe que pues no va a ser en 3, ni 5, ni 7 años. Ahora, si su proyecto es fiable, van a estar ahí y van a ir escalando los pasos que tengan que escalar. El ejemplo es Red Bull. O sea, vamos, o sea, lo si tienes. Estamos hablando de permanecer 5, 7, 8, 10 años, cuando ni de un año para otro se sabe ni qué escuderías quedan, ni circuitos. Hablando, porque hay tanto cambio, las normativas, si el espíritu se mantuviera y tú, como equipo, tuvieras que tenerlo claro para un periodo de tiempo, o sea, larguísimo, lo que va a ser, digamos, el concepto, sí, de la Fórmula 1 por 25 años. Al hilo de lo que habláis, el ejemplo de Mercedes es bastante significativo, ¿no? Una escudería puntera que tendría que estar ahí y no lo consigue tampoco, ¿eh? Tendría que estar ganando carreras a estas alturas. Joder, ¿y Williams? Bueno, ellos lo Williams explican. Williams está en caída, pero Mercedes es Mercedes. Ellos, tío, lo explican como un proyecto a varios años y que todavía puede dar sus frutos. Ya veremos, a ver qué pasa. Hombre, el año que viene, pero bien. El punto de partida, desde luego. Esto se decía de Toyota también, que es malo. Nadie dudaba de que algún día llegaría y nunca llegó, ¿sabes? Sí, no. Siga igual. Y por potencial, vamos. O sea, sí, pero no dudéis que Mercedes no va a estar eternamente ahí. O sea, si no tiene resultados a corto o medio plazo, está sobrando como equipo. O sea, yo creo que lo tienen claro. Ellos lo han dicho desde el principio y es que sería una tontería, sería tirar dinero. O sea, y es y que ya veremos, estamos en lo que estamos hablando. O sea, es que vale muchísimo dinero estar en Fórmula 1. Es que hoy en día, si no, o ganas o estás jodido. O estás jodido. Hace años, yo me acuerdo, Ferrari competía, no ganaba, tío, no pasaba nada. Y le salía rentable. Te salía rentable porque podías vender al público cosas que experimentabas en la Fórmula 1. Cosa que ahora pues es difícil vender. Y porque Ferrari tiene una imagen de marca distinta al resto. O sea, Ferrari es Ferrari y tiene una imagen de marca distinta. Entonces pueden conseguir dinero de mil maneras distintas. O sea, y piensan de forma distinta. Son alemanes, tío. Ellos son así. Ellos tienen un plan, un cuatrienio, no sí, sé mira, qué. Mira, y BMW. Ya lo ven de esta manera. Exactamente, mira, BMW. Lo BMW yo creo que se agobiaron porque ganaron una carrera que no esperaban. Se agobiaron y se vinieron abajo, tío. Esa es la impresión que tuve en aquel momento. Se apocaron. Sí. No, sí. Yo creo que hasta el sentó mal que ganase aquella carrera cúbica porque no contaba con ella hasta el año siguiente. Entonces le entró el agobio y dijo, hasta aquí hemos llegado. Sí. Fueron víctimas de ellos mismos, tío, o sea, porque no apostaron por ese año en que Kubica podía luchar por el campeonato del mundo, y de hecho estuvo luchando y lo dejaron tirado y lo dijo claramente él. Sí, pero bueno, es acojonante. En fin, bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy, ¿no? La carrera de Abu Dhabi no daba mucho de sí. De Abu Dhabi, joder. Estoy pensando en el futuro ya, de India. Sí, no, la de Abu Dhabi, tranquilo, que la de Abu Dhabi, creo que va a dar mucho. Efectivamente, tampoco va a dar mucho, pero bueno, tendremos que hacer un programa después de ella. O sea que dentro de 15 días nos volvemos a escuchar. ¿Queréis decir algo? Nada, que Dios nos coja confesar. Dale a Jack Price. Eso, todo está dicho. Pasadlo bien, chao.